6-9-7 y 6-1 a su par de Croacia. El triunfo le permitió a la Argentina igualar 1-1 la serie ante el país europeo por los cuartos de final del Grupo Mundial 2012 de la Copa Davis. Más temprano, el cordobés David Nalbandián perdió en el primer turno frente a Marin Cilic por 5-7, 6-4, 4-6, 7-6, 7-2 y 6-3 en un partido que duró 5 horas. La eliminatoria continuará mañana con el punto de dobles. Provincia de Buenos Aires. El lunes comienza a operar el servicio Rondín Universitario en la ciudad de La Plata. El nuevo servicio de transporte para estudiantes universitarios será uno de los tres ramales de colectivos que conforman el circuito universitario. El polo educativo que recorrerá está integrado por las facultades de Ingeniería, Odontología, Informática, Ciencias Naturales, Medicina, Agronomía y Ciencias... Hay una banda que me espera en el 24 bar. Ahora sí, solo. We'll be right back.

herida que me hice, cómo duele, cómo arde mi herida. No hay narcótico que calme mi dolor. Tengo miedo que se infecte, me pique y no me anime a tocarla. Me parece que me baja la presión. Quiero ni mirar, me da impresión. Como brilla, como late, como crece de tamaño mi herida. Es probable que ella tenga una infección. Y qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. No la puede controlar ningún doctor. ¡Qué dolor! Me da impresión. Ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida, pero solo me produce más dolor. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida si no logran encontrar la solución. ¡Ay, qué dolor! El sedante no hace efecto y es peor. Pero por favor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, una venda que ya no quiero ni mirar, me da impresión. Esta herida que me hice, cómo duele, cómo arde mi herida. Tengo miedo que se infecte, que me pique y no me anime a tocarla. Cómo brilla, cómo late, cómo crece de tamaño mi herida. Y qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. Y ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida. Despojo, luz que enciende. tras un velo en esta noche. Que camina vas cayendo en la tristeza más honda y más espesa. El techo de tu pieza en esta noche. Hoy tengo tus penas y un tango tan gris. Oh, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. Thank you. mirando la noche cruzar la ciudad. Voy buscando un sitio para sentirme bien, bien de verdad. Encontrar amigos, amanecer tal vez, encontrar buen aire para sentirme bien. Es lo que espero de mi ciudad. Hay veces pasa, hay veces me trata mal, hay veces me trata mal. Espero que no sea hoy, que no sea hoy. Sábado a la noche, casi son las 10. Entro a tus calles, nena, entro a mi hogar otra vez. Preparen vasos llenos de risas para mí. Hoy es sábado a la noche, nena, quiero sentirme bien, bien. Es lo que espero de mi ciudad. Hay veces pasa, hay veces me trata mal, hay veces me trata mal. Espero que no sea hoy, no sea hoy. Entro a tus calles, nena, entro a mi hogar otra vez. Un montón de estrellas para iluminar. Una buena noche para sentirme bien, bien de verdad. Es lo que espero de mi ciudad. Hay veces pasa, hay veces me trata mal. Espero que no sea hoy, que no sea hoy, que no sea hoy, que no sea hoy. Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Aseguran que entre esta noche y mañana se restablecerá el 90% del servicio eléctrico. Lo anunció el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, al referirse a los usuarios que se vieron afectados por la tormenta del miércoles último. Barata destacó que el gobierno trabaja junto a los municipios para atender a las personas que sufrieron los daños causados por el temporal. Explicó que las empresas reponen las líneas de alta y media tensión y luego los postes caídos. Además agregó que en los distritos que todavía hay problemas con la provisión de agua, se enviaron camiones cisterna. Fútbol, torneo clausura. Se suspendió Racing San Lorenzo. La AFA reprogramó para el lunes el partido que iba a disputarse este domingo por la fecha 9 del torneo de Primera A. La medida se tomó a pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Es porque los policías asignados al operativo serán destinados a colaborar en las tareas de ayuda tras el temporal del miércoles pasado. Egipto. El ex vicepresidente de Mubarak quiere ser candidato en las elecciones. Omar Suleiman, ex jefe de los servicios secretos de Egipto y vicepresidente del mandatario Hosni Mubarak, confirmó que se postulará a las presidenciales egipcias. Suleiman había rechazado la candidatura con el argumento de que